abrazo y un beso muy grande para todos aquellos que están en la 91.9 FM Madrid. Y otro también para la 94.0 FM Castellón. Bienvenido, bienvenida a este de Tardeo con Viviana Valencia. ¿Quieres comunicarte con nosotros? Puedes hacerlo a través de nuestro WhatsApp 698-916474. Además, si nos quieres escuchar a través de todo el mundo, también lo puedes hacer a través de www.relasfm.es. Y si quieres chismosearnos un poco más, Relas FM, la radio relajante, por Instagram. Y si tienes Alexa, aún más fácil. Dile, Alexa, ponme Relas FM España. Y ahí rapidito nos vas a encontrar. Hoy voy a compartir todo mi amor contigo. Tendremos tendencia del día. Tendremos el hashtag Viviconsejo. Y hoy tenemos psicomagia. ¿Te gustan los rituales? Hoy te enseñaré a hacer algunos. No te despegues del dial y quédate aquí con nosotros. Comenzamos de Tardeo con Viviana Valencia. Mándanos un WhatsApp a la radio al número 698-916474. Por aquí te quedas escuchando Bajo la Luz de la Luna, Los Rebeldes. Bajo la luz de la luna me dices de tu amor, ni tan solo una palabra, una mirada bastó. Bajo la luz de la luna hicimos el Estás escuchando De Tardeo con Viviana Valencia en Relax FM. Momento de reflexión en el tardeo de Relax FM. Ánimo, alma fuerte. Si te entra la duda y quieres renunciar, antes recuerda que lo que más cuesta alcanzar te da más felicidad y que tú naciste con todo el potencial para brillar. Algunas veces nos encontramos así, como con esa duda. En varias ocasiones de este programa de tardeo hemos hablado de esto. Pero tú siempre has venido aquí para ser feliz. Y siempre en algún momento de tu día, de tu vida, vas a encontrar esa felicidad. Mándanos un WhatsApp a la radio al número 698-916474. Este es nuestro número de WhatsApp. 698-916474. ¿15 horas, 15 minutos? Es el amor quien llega. Ana Gabriel. Si abrazas a tu almohada, si pierdes la noción, si sientes su mirada apuntando al corazón, si nada es normal y vas como al revés y todo gira, gira, gira, empieza la partida. Suerte. Ay, ay, ay, ay, es el amor quien llega. Viviana Valencia te dé respuesta a tu pregunta. Envía mensaje de voz al 698-916474 diciendo signo y tu pregunta concreta. Tu respuesta la recibirás el miércoles en De Tardeo con Viviana Valencia en Relax FM. Y como les estaba comentando antes, hoy tendremos psicomagia, pero mañana tendremos la respuesta a tu pregunta. ¿Cómo lo puedes hacer? Simplemente tienes que mandar un mensaje de texto o un mensaje de voz a través del WhatsApp de Relax FM 698-916474. Si te encuentras fuera de España, más 34, el número que te he dado anteriormente, 698-916474. Lo importante es que mandes tu signo, tu edad y tu sexo, más la pregunta concreta. ¿Que te cuesta muchísimo dar estos datos? ¿Simplemente quieres mandar tu signo? Pues manda tu signo. Lo importante es que envíes la pregunta y hagas comunicación conmigo. Si vas a mandar solo tu signo, prefiero que el mensaje sea de voz para poder tener un poquito más de conexión. Y en el caso de que lo hagas de texto, sí, mándame tu edad y tu sexo con la pregunta concreta. Y yo mañana daré respuesta a estas preguntas. Así de fácil. Ya te he dado toda la información. Continuamos con este De Tardeo con Viviana Valencia. Buscas equilibrio en mente, cuerpo y espíritu. Quédate escuchando De Tardeo con Viviana Valencia. Cuanto más bella es la vida, más feroces sus zarpazos. Contra más brutos consigo, más cerca estoy de perder. Por una caricia tuya, toco el cielo con las manos. Pero sé que si te marchas, besaré el suelo otra vez. Grita el mundo, rompe el aire, hasta que muera tu voz. Que el amor es un misterio y que importa solo a dos. Correremos por las calles, gritaremos tú y yo. Que el amor es un misterio. Solo a dos, solo a dos. Mas no quiero causar pena solo por mi condición de mujer rota en esencia y herida en el corazón. No habrá un hombre en este mundo que me vuelva a hacer caer. Porque sé que si se marcha, besaré el suelo otra vez. Conmigo. Grita el mundo, rompe el aire, hasta que muera tu voz. Que el amor es un misterio y que importa solo a dos. Correremos por las calles, gritaremos tú y yo. Que el amor es un misterio y que importa solo a dos.

De 3 a 6 de la tarde, sintoniza Relax FM con Viviana Valencia. Tu potencial y de lo sorprendente que eres. La música que te relaja en De Tardeo, con Viviana Valencia, en Relax FM. Busco mi bebé. 15 horas 33 minutos. Un día aprender el porqué de algunas cosas. Intento aprender cómo camina mi corazón. Me precipito, me lanzo al vacío. Luego me vengo abajo por miedo, pero yo sigo buscando. Tiene solución menos la muerte y me levanto.

las fresas son muy potentes para atraer a las chicas. Y si se combina además con el chocolate, son el afrodisíaco perfecto. Dicen que esta es la segunda fruta prohibida y que sirve para atraer el amor y para ser mejor, ya sabes tú, en la cama. Independientemente de sus atributos nutritivos y deliciosos, las fresas son una de las más famosas frutas del mundo y tienen sus propiedades mágicas, como les dije anteriormente, porque sirven para atraer a cualquier tipo de pareja, sea tanto chico como chica. Pero en este caso creo que las chicas somos un poco más débiles, o sea, caemos rendidas más fácil. Esto se puede utilizar de varias maneras. Se puede utilizar en aceites, en esencias, en fragancias. No solamente por su color, sino también por su sabor. Y además por el aroma. Tanto a chicos como a chicas, lo que hacen las fresas es el ayudarte a incentivar tu deseo de tener intimidad. O sea que son más que nada como para levantarte la libido, en cuanto a niveles mágicos se refiere. También son buenas para la amistad, la buena suerte, y sirven pues como ese alimento para el romance. Algunas personas dicen que sus hojas pueden llevarse como amuleto para atraer la buena fortuna. Se dice que cuando se tienen fresas, ayudan a que se mejore el temperamento de una persona, sobre todo cuando la persona siempre causa conflictos. Así que si lo que deseas es que una persona sea más amable, más cordial, más noble, más dulce, lo único que tienes que hacer es darle fresas. Ahí el único conveniente sería que no le gustaran. Eso sí sería un chasco terrible. También están las fresas ligadas al agua. Y están gobernadas por el planeta del amor, Venus. Y son justamente sagradas para la deidad de Afrodita. También lo era la diosa Freya, de la mitología nórdica y germánica, que siempre ha estado relacionada con la maternidad y la fertilidad. También, obviamente, se utiliza desde hace muchísimos años, ya desde antes de Cristo, en el año 2500, se utilizaba esta fruta como antioxidante. Pero esto es algo que ya nosotros también sabemos en época actual. Pero es bueno recordarlo. Cuando se toma en té, reduce las toxinas de nuestro cuerpo. Y no te lo pierdas. Retrasa el envejecimiento y combate el cansancio. Ahora, los romanos antiguamente también la utilizaban como afrodisíaco. Así que en aquellas reuniones en las que ellos querían alcanzar el clímax, se compartían las fresas para atraer a las personas que más les gustaban. También dicen en Estados Unidos que los nativos las han utilizado para hacer las mujeres fértiles y ponían hojas en el lecho de la pareja para que al poco tiempo las chicas se quedasen en embarazo. Y también hacían muchas pomadas para evitar las arrugas. Como puedes ver, las fresas tienen muchas cosas maravillosas a nivel místico, también en nuestra salud y obviamente también en nuestros sentidos, por su aroma, por su sabor,

Hola Viviana, me alegra estar un día más con vosotros y por tanto envío un cálido saludo a todos los que nos están escuchando. Seguramente alguna vez habéis dicho o habéis escuchado decir a alguien la frase de qué elegante es o qué elegante va. Y de eso va el tema de hoy, Viviana, de elegancia. Los que me siguen por las redes sociales o los que han ido a mis talleres de estilismo están acostumbrados a escucharme decir que ir adecuado, adecuada y ser elegantes son factores totalmente diferentes. ¿Y por qué lo digo? Porque la elegancia no es innata, sino una forma de ser que se va perfeccionando día tras día. Nadie nace elegante, nadie. Pero tu forma de comportarte, tus gestos, tus movimientos, tu capacidad para lucir perfecta con prendas simples, básicas, son puntos muy a favor de la elegancia. Daros cuenta que nos comienzan a decir elegantes o nosotros decir a alguien elegantes cuando ya se tiene una personalidad definida. También es cierto que existen personas de una temprana edad que ya van marcando su carácter, pero son excepciones. Hay factores físicos que son los que más se repiten cuando decimos a alguien elegante, como por ejemplo la altura, porque la elegancia la simulamos, o cuando hablamos de elegancia, los estilistas, los diseñadores, los asesores de imagen lo relacionan con una línea recta. Esto quiere decir que está, la elegancia está relacionada con la esbeltez, con la altura. Sin embargo, no son factores influyentes, porque nos podemos encontrar a personas con una altura determinada, con la silueta 90-60-90, en el caso de las mujeres, que es la silueta ideal, pero sin embargo no son elegantes. Y por el lado contrario, existen personas de una estatura pequeña, pero que cumplen esos requisitos y sí las podemos considerar personas elegantes. Un célebre diseñador dijo una vez que la elegancia no es hacerse notar, sino hacerse recordar. Llevar un vestido bonito, un vestido fastuoso, o un peinado, unos zapatos bonitos, no nos define como persona elegante, porque nos está definiendo en ese momento determinado. Y la elegancia es algo que forma parte de nuestro estilo. Así que como consejo, si queremos que los demás nos perciban como personas elegantes, simplemente tenemos que hacer de la elegancia nuestro estilo y nuestro estilo de vida. El saber estar es muy importante. Síganme en Instagram como Elena Miroslava. Me podéis buscar como @Elena_Mirito. Para más información, ahí me podéis encontrar. Hasta la próxima. Muchísimas gracias, Elena, por ese consejo tan constructivo sobre la elegancia del día de hoy. Hasta la próxima. Esta es la tendencia del día en el tardeo de Relax FM. Escucha todos nuestros programas en formato podcast en las diferentes plataformas y en nuestra aplicación Relax FM. Los deseos se acuerda tanto de un querer que sin querer al descubierto deja sus sentimientos volar. Los días de pasión robada, los silencios nunca cuentan la caricias que no has de perder, destino y pie, morir, nacer, distancia y abismo. Cada vez que estoy sin ti, el atardecer más bello duele. una noche pasará en el desván donde duermen sueños que paran el tiempo, promesas de un amor. Deja de buscar el tesoro, pues eres tú. Buscas equilibrio en mente, cuerpo y espíritu. Quédate escuchando De Tardeo con Viviana Valencia. 16:19. Estás escuchando a Niña Pastori, Kai. Por la madrugada, como me huele al sol, mi caí, que se despierta por la mañana, me llena el cielo de gaditana, y caí, por la madrugada, como me huele al sol. Que se despierta por la mañana, la llena el cielo de gaditana. Las niñas bailan y envuelta en luna con su vestido bordado de espuma. Ay, caí. Cuando podré regresar a encerrarme contigo en un patio. Deja que el viento entre las macetas sirva en por tango. Por fin ver a mi gente, por fin beberé. Caí del mentidero, muero por ello, quiero volver. Caí por la madrugada, como me huele a sol. Caí para nosotros dos, tengo a mi caí con perdón. Se preguntan qué es lo que tiene ese rincón. Niña, cae y se bebe el sol, cae en la brisa marinera y que remienda tu corazón con la sonrisa más morena. Cae cuando tú no estás, ¿de qué me vale amar? Cuando anochece que tú te duermes, que yo te miro y a ti te pierde. Ay, caí. ¿Cuándo podré regresar a encerrarme contigo en un patio? Deja que el viento entre las macetas y me portando. Ver a mi gente por fin beber. Que ayer mentira lo muero por ello. Quiero volver. Y caí por la madrugada. Como me cuela sal mi cama. Para nosotros dos. Tengo a mi caí con perdón. Y de los que se preguntan qué es lo que tiene ese rincón. Y es la brisa marinera y que revienta tu corazón con la sonrisa más morena. Cae y se bebe el sol. Cae en la brisa marinera y que revienta tu corazón con la sonrisa más morena. Niña, cae y se bebe el sol. Contigo mismo, contigo misma, estás haciendo lo mejor que puedes. La música que te relaja en De Tardeo, con Viviana Valencia, en Relax FM. Este amor en contracorriente, por este amor que nadie entiende. A veces no conoce fronteras y se desboca de mala manera. Me arrastra como el agua del río entre calor y frío, pero es tuyo y es mío. Claro como una noche vale la pena. Y a veces me lleva donde nunca he estado. A veces se me pierde y vuelve al rato entre cálido y frío. Este amor es tuyo y mío. Por ese amor que nada pretende, por ese amor que pica y se extiende, por ese amor que nace del tiempo, por ese amor que a veces ni yo mismo lo entiendo. Y a veces se me muere me lo dudo, y a veces me lleva tan lejos donde nunca he estado. A veces se me pierde Comienza donde estás. Utiliza lo que tienes. La música que te relaja en De Tardeo con Viviana Valencia en Relax FM. ...16:28 y te quedas escuchando a Caifanes. No dejes que. La risa y el amor lo curan todo. Así que donde tengas ambas, quédate. FM. Somos tu mejor elección. ¿Quieres que Viviana Valencia te dé respuesta a tu pregunta? Envía mensaje de voz al 698-916474 diciendo signo y tu pregunta concreta. Tu respuesta la recibirás el miércoles en De Tardeo con Viviana Valencia en Relax FM. ...16:33... y si acabas de llegar, muy buena tarde. 91.9 FM en Madrid, 94.0 FM Castellón. Para todos aquellos que no se han dado cuenta, quiero decirles que a través de el WhatsApp de Relax FM, 698-916474, me puedes calentar el corazón, por supuesto. Puedes decirme buenas tardes, Vivi, estoy aquí, estoy escuchándote. Y si lo que quieres es mandar tu pregunta, desde ya puedes empezar a hacerlo. Yo mañana daré respuesta a todas las personas que envíen su pregunta. Lo puedes hacer por mensaje de voz, diciendo signo y tu pregunta concreta, o lo puedes hacer por mensaje de texto. En el mensaje de texto debes enviar tu signo, tu edad y tu sexo, más la pregunta concreta. Y así, de manera muy privada, te daré respuesta a tu pregunta. Hoy tendremos psicomagia, no lo olvides. Quédate aquí, no te vayas. Continuamos aquí en De Tardeo con Viviana Valencia. Descárgate nuestra app a través de Google Play y Apple Store. Relax FM, la radio que te relaja. Morirme de manera singular. Quiero un adiós de carnaval. Quiero tu voz negra canela escuchar. Con su frescura natural sincera. Quiero pregonando un bembé. No quiero velas, no quiero un sermón. Oye bien, quiero la voz de esa mulata, un trombón. Morir en tiempo de son, bendición. Canela, canela, tu voz plañitera, regada en fragancia de rosa abrazo. Mi dulce oración, cosa buena. Ay, ay, ay, ay, ay, cosa buena. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, cosa buena. Negra canela, embriágame con tu voz. El cielo te abre el portón, qué sabor. Canela, canela, tu voz plañidera, regada en fragancia de ron sabroso. Tu canto, el bullicio del barrio y el sol. Serás mi dulce oración, cosa buena. Gira y roba. fui un buen cantor. Que brinden por la mujer y el amor. Canela, canela, tu voz plañidera, regada en fragancia de rosa abrazón. Tu canto, el bullicio del barrio y el sol. Serás mi dulce oración. Repicarán en las campanas tu voz y el cielo se enterará que ahí voy yo. Canela es amuleta, la reina del bembé caballero. Para morirme solo quiero tu voz. Ahí en la calle se escucha la sabrosura y sí. Ahí es la calle del sabor. Relax, de la playa. Cántame, cántame, cántame una canción bonita. Una canción de amor. 16:39. Canela. Eso, guajiro. Es lo que has estado escuchando. Dulce. Con César Mora, Diana Ángel, Juan José Salazar. De Tardeo te da el hashtag ViviConsejo. Y a las 16:40, te estaba hablando de las fresas. Y te estaba hablando de las fresas porque tienen su parte mágica. Y ya luego, más tarde, te diré en qué podemos utilizar estas fresas. En este segundo bloque de Viví Consejo, te voy a hablar de las rosas. Igualmente dirás, bueno, y Viviana, aquí en este Viví Consejo va a hablar de las rosas, ¿por qué? Pues porque las rosas son unas de las flores más populares y desde la alta antigüedad ha sido considerada como uno de los principales símbolos del amor, a la que siempre ha estado ligada. La rosa tiene una simbología muy profunda, reconocida a nivel de muchas culturas en todo el mundo, y es y ha sido el emblema de muchísimas ciudades, culturas y de diversas artes, ligada al amor, a la pasión, a la valentía y al erotismo. Y por supuesto, tiene sus poderes mágicos. Las rosas se pueden utilizar sobre todo en el amor. Hay varias culturas que las usa tradicionalmente para atraer a la persona amada. Obviamente por eso es que se tiene la costumbre de regalar rosas a las personas a las que tú amas. Pero no solamente tiene que ver con el amor, también están vinculadas a la muerte. En varias culturas se les usa para despedir a nuestros difuntos, a quienes se les regala pues un arreglo de rosas. Y más allá de esto, las rosas también, dentro del esoterismo, cuentan con muchísimos usos y beneficios pegados a los rituales. No solamente para traer la buena suerte y la salud, sino también como algo para pasar página. Esto como está vinculado a la energía femenina, siempre va a ser un vínculo para que la mujer se sienta más atraída. Aunque no te creas, también le pasa a los hombres. Aunque por cultura no estamos acostumbradas a regalarles rosas a nuestros chicos. En algunas culturas occidentales manejan un ritual muy curioso que te voy a contar. Utilizando el poder esotérico de las rosas, en las reuniones sociales se colocaba un ramo de rosas y a las personas que mantenían una conversación junto a las flores de rosas, era obligación mantener el secreto de todo lo que se hablara en esa reunión. Esto era como una especie de ley silenciosa, la cual no se podía violar. Para poder tener una conversación más abierta, habría que tapar las flores para que no estuvieran prácticamente como presentes en la conversación. Y entonces no estarían obligados a guardar el secreto. ¿A que esto puede ser curioso? Y ya sabiendo todas estas cosas mágicas y maravillosas de las rosas, de lo que puedes atraer con ellas, bien sea para atraer o para cerrar ciclos, y ya que sabes que su energía viene de hace mucho tiempo atrás, ya luego te diré cómo puedes emplearlas. Muchísimas gracias por escuchar este Vivi Consejo. Quédate aquí en este De Tardeo con Viviana Valencia. Por supuesto, en Relax FM. Continuamos. De 3 a 6 de la tarde, sintoniza Relax FM con Viviana Valencia. Es el momento de David Bisbal con Sebastián Yatra. A partir de hoy. Siempre hay alguien como tú que te nubla la razón, pero no quiere escucharte. Siempre hay alguien como yo, cuanto más me dicen no, más intento enamorarte. Tú me obligaste a soltarte y me tiraste al viento. Yo me obligaré a olvidarte, yo muero en el intento. A partir de hoy, le vendaré los ojos a mi corazón. No quiero que te mire y vuelva a enamorarse. Y aunque duela extrañarte. A partir de hoy, del cuento que escribimos borraré el final. Para que nada quede de lo que juraste. Y aunque duela dejarte. Puede que mañana sea tarde y ya no pueda olvidarte. Porque no voy a dejarte, sé que voy a dejarte a partir de hoy. A partir de hoy. Porque no voy a olvidarte, sé que voy a dejarte a partir de hoy. A partir de hoy. Mi vida entera te prometo que a partir de hoy. Alejarme y no escribirte como un perdedor. Al fin y al cabo ya no hay nada que contarte. Yo ya di mi parte y aún así no volverás. Y aunque sea difícil ya no verte más, será por mi bien no saber dónde estás. Yo para tus juegos ya no estoy, de otros brazos yo me voy. Porque a partir de hoy le vendaré los ojos a mi corazón. No quiero que te mire y vuelva a enamorarse.

venire. Sì, già è ora di limpiare le mance di miel sopra il mantello. Io non so tatuare i labios di estaría dejando Shakira cuando dijo ahí te dejo Madrid. De 3 a 6 de la tarde, sintoniza Relax FM con Viviana Valencia. Diecisiete horas, 9 minutos. Y ahora sí te voy a hablar de la psicomagia. Estábamos hablando anteriormente en los viviconsejos de las fresas y de las rosas. En este primer bloque de psicomagia, te hablaré de lo que vamos a hacer con las fresas. Vas a necesitar fresas, obviamente, vas a necesitar canela. Vas a necesitar miel. Y con estos elementos te vas a preparar un delicioso y espectacular baño afrodisíaco. Lo que oyes, un baño afrodisíaco. Si tú lo que deseas es atraer esa pasión, esa efervescencia, ese deseo sexual, vamos a utilizar estos elementos, estas herramientas, que además de comestibles y de que nos pueden ayudar en función de nuestra piel, nos va a servir y nos va a venir bien para utilizar la magia de estos elementos en nosotros. Porque no solamente podemos utilizar las fresas para comérnoslas, la canela y la miel, aunque obviamente son muy deliciosas. Imagínate lo que mágicamente puede hacer para atraer esa persona que tú quieres atraer. ¡Ah, que está maravilloso! Es muy sencillo. Lo primero que tienes que hacer es poner a cocer todos los ingredientes. En este caso solo la canela, que prefiero que sea en rama, sobre todo porque a la canela a algunas personas les puede ser un poco alérgica. Entonces, para evitar este tipo de situaciones, la canela en polvo es como más concentrada. Prefiero que sea en rama. Trata de que sea lo más ecológica posible. La pones a hervir junto con las fresas, preferiblemente pues cuando se esté en temporada, ¿no? Porque ahora es un poco difícil de conseguirlas. En el caso de que no las puedas conseguir frescas, pues consíguelas secas. y ya si es imposible conseguirte las fresas, lo puedes hacer también con mermelada. No va a quedar muy bien, pero bueno, te puede ayudar igualmente. Además, como las mermeladas vienen con azúcar, pues también te puede ayudar a endulzar la situación. Aunque para mí es preferible que utilices la miel. Como te dije anteriormente, pones a cocinar las fresas con la canela. Y ya cuando se haya sacado el líquido y se haya hervido todo esto, si te apetece, puedes sacar la canela y licuar las fresas. En el caso de que sea mermelada, no hace falta obviamente licuar, simplemente pues utilizas todo el contenido del agua junto con lo que utilizaste de la mermelada. Si son las fresas, sí que debes de triturarlas un poco. Y luego te aplicas la miel. Esto te lo vas a dejar por un lapso de tiempo. Y te vas a frotar todo tu cuerpito precioso. Y vas a pensar. Y vas a pedirle a estos elementos, a través de Gaia, de la Madre Tierra, que te dé toda esa efervescencia, que te dé esa atracción de sexualidad que tú quieres en este momento. Ojo, esto sirve tanto para chicos como para chicas. No se piensen que porque les estoy diciendo esto solamente para las mujeres. No, tú lo puedes utilizar. Y te lo aplicas y además te va a ayudar a exfoliar la piel, a dejarla humectada, a dejarla así toda suavita, suave. Toda así como deliciosa. Siéntete delicioso, siéntete deliciosa, porque así es que vas a quedar. Obviamente cuando vas a hacer este baño, te vas a poner en plan oración. Obviamente hay que bendecir los elementos, darle las gracias a Gaia por los elementos que nos está proporcionando. Y pedir, ¿qué vas a hacer con estos elementos? Voy a darte un ejemplo. Pido a los elementales de estos elementos que estoy utilizando, a esta energía, que me ayuden a potenciar la energía sexual, que me ayuden a potenciar el deseo, que me ayuden a potenciar el placer. Y te lo frotas en el cuerpo, como te dije anteriormente. Como esto es bastante pastoso y bastante dulzor, no te lo puedes dejar en el cuerpo como otros baños, sino que te lo debes de enjuagar después de cierto tiempo. En el tiempo que lo estés utilizando, piensa en esa persona con la que quieres estar. Si no hay persona, pues piensa que tú eres apetecible, deseado, así como si fueses una fruta dulce. Y así, con esos sencillísimos pasos, vas a lograr tener atracción y deseo y pasión en tu vida. ¿A qué es maravilloso? Ponlo en práctica, vas a ver que no falla. Conozco a alguien por allí que lo ha realizado durante algunos fines de semana con fines bastante lucrativos. Así que no te quedes atrás, utiliza tu ritual de psicomagia que te he enseñado en el día de hoy para atraer esto para tu vida. Así termina este primer bloque de psicomagia. Quédate escuchando este de Tardeo con Viviana Valencia, aquí en Relax FM. Escucha todos nuestros programas en formato podcast en las diferentes plataformas y en nuestra aplicación Relax FM. Mándanos un WhatsApp a la radio al número 698-916474. Duele el amor sin ti. Duele hasta matar. Hablar.

promesa sin cumplir. ¿De dónde nace alguna inspiración? ¿De dónde nace otra canción? Y ya no sé bien quién se esconde. Yo ya no sé lo que se esconde. Tal vez de ti, tal vez de mí. Yo seguiré buscándole una explicación a esta canción. Algunas personas deberían de comer maquillaje, a ver si así logran ser un poco más bonitas por dentro. Buscas equilibrio en mente, cuerpo y espíritu. Quédate escuchando De Tardeo con Viviana Valencia. Cásate conmigo, Belanova. No necesito un collar de brillantes. No me hace falta una casa gigante. Ni andar montada sobre un elefante. Solo quiero que me... No me regales abrigos de lujo, ni de Picasso su primer dibujo. No me convencen tus falsos embrujos. El amor es lo que vale. Mejor te ahorras la fortuna. Solo quiero mirar la luna. Cásate conmigo con los bolsillos vacíos y verás que bastarán tus besos. Cásate conmigo sin papeles frente al río y nada más. Tú Queremos más amor, prosperidad y que tus ojos felices sonrían más a menudo. De 3 a 6 de la tarde, sintoniza Relax FM con Viviana Valencia. Vida que cuando todo va bien, un día tuerces una esquina y te tuerces tú también. Esa telaraña que cuelga en mi habitación, no la quito, no hace nada, solo ocupa su rincón. He crecido cerca de las vías y por eso sé que la tristeza y la alegría viajan en el mismo tren. ¿Quieres ver el mundo? Mira, está debajo de tus pies. Música que te relaja en De Tardeo con Viviana Valencia en Relax FM. Horas 32 minutos y reconozco que no entendí este tema musical hasta que llegué a vivir a España. Me quedaré solo. Amistades peligrosas. Sin tu valía, caeré en picado. vaya a cambiar, jamás caer bien o mal, se acerque al final, mi triste final. Y tú, que ansías controlar mi vida, la paz con guerras o mi día a día, día a día, día, sin tu alegría, seré un pringao, yo no me merezco la pena, tía, sin tu valía, caeré en picao, me quedaré solo. ¿Canta la psicomagia? Viviana Valencia te dirá cómo se hace. Y a las 17 horas 36 minutos entramos en este segundo bloque de psicomagia. Anteriormente te hablaba de las fresas, en el Vivi Consejo te hablé de las fresas, en el Vivi Consejo te hablé de las rosas. Y este es el momento en la psicomagia de ponerle utilidad a las rosas. Pero las rosas no las vamos a utilizar hoy con fines de atracción de amor, como normalmente suele utilizarla la gente. Hoy lo que te voy a enseñar con ellas es a aprender a sanar tu corazoncito cuando tengas desamor. Hay momentos en los que nos sentimos tristes, estamos depresivos, porque alguien no nos quiere, porque alguien no le gustamos como nosotros quisiéramos gustarle, porque simplemente esa persona no se fijó en ti, se fijó en otra, o porque no era el momento, el lugar indicado para tener esa persona cerca en nuestra vida. Y nos sentimos mal, estamos tristes, etcétera, etcétera. Hoy te voy a decir cómo vas a utilizar las rosas para poder aliviar un poquito el desamor. También sirve para los momentos de tristeza y de depresión, no simplemente porque estés así en función de desamor, sino porque, pues no sé, de pronto las cosas no te van tan bien como tú quisieras. Así que puedes utilizarlo en cualquier momento en el que tú te encuentres de bajón, en el que necesites así como un chute de energía. O simplemente cerrar un ciclo, pasar página. Para ello necesitamos dos cosas muy simples: agua mineral y pétalos de rosa. Esto es un poco complicado porque tenemos que esperar según esté la luna. para poder hacer nuestra función de psicomagia. Los pétalos de rosas tienen que ser bastante sanos, bastante buenos y de buena calidad, porque los pétalos de rosa los vamos a utilizar para bebérnoslos. No nos los vamos a poner en el cuerpo, sino que los vamos a beber. Así que es importante que estén limpios y que sean de muy buena calidad los pétalos de rosa que vas a conseguir. En este caso, no serían solamente los pétalos, tiene que ser la rosa completa. Así que consíguete una rosa de muy buena calidad, una rosa sana, una rosa que posiblemente esté entreabierta y entrecerrada, no hace falta que esté muy abierta. El agua mineral, como te dije anteriormente, y fijarnos en la luna. Obviamente tú me dirás, bueno, y si me siento mal y no estamos en la luna correcta, no pasa nada. Igualmente también lo puedes hacer, pero tiene más efectividad, sobre todo en la luna llena. Lo puedes utilizar también en luna creciente para acrecentar ese ánimo. Y lo puedes utilizar en luna menguante para eliminar definitivamente lo que quieras eliminar. Realmente vale cualquier luna. Y en la nueva, pues para proyectos nuevos. Pero sobre todo para tener intensidad que sea en la luna llena. Si te urge y no estamos en la luna llena en ese momento, lo que puedes hacer es utilizar el agua, bebértela igual y luego repetirlo nuevamente cuando estemos en la luna llena. Ahora te voy a decir cómo es que lo vamos a utilizar. Es muy sencillo, simplemente tienes que coger la rosa que ya te he dicho, sana, bonita, y meterla en un vaso de agua mineral de cristal. En un vaso de cristal lleno de agua mineral. Lo que vas a meter de la flor son los pétalos, no el tallo de la rosa. Ten cuidado porque no va a ser tipo florero. Lo que vas a utilizar son precisamente los pétalos, la rosa completa. Así que pones todos los pétalos o la rosa completa en sí dentro del agua. Vas a tapar el vaso con el agua mineral y lo vas a poner en la luz de la luna, la que esté en ese momento. Como te he dicho antes, preferiblemente en la luna llena. Y al otro día en ayunas te vas a beber el líquido del agua con su aroma y el sabor de la rosa. La verdad es que se siente muy bien el beberlo. Yo en algún momento de tristeza lo utilicé y me fue muy efectivo. Y te recomiendo porque de verdad que su efecto es bastante gratificante. Es como si fuéramos a hacer un preparado casero de flores de Bach. Y te lo bebes durante 9 días. En el momento que te lo vayas a beber, obviamente le das las gracias al elemental de la rosa, al agua, y vas a pedir con todo tu corazón, ¿para qué quieres beberte esta agua? La bebo porque quiero tener alegría en mi corazón, la bebo porque quiero estar en paz y en tranquilidad, la bebo porque quiero dejar de estar triste, porque quiero que estos sentimientos de dolor, de tristeza y de angustia se vayan de mi vida. Y así tan sencillo, te aseguro que te vas a sentir mucho mejor, te lo digo de corazón. Yo lo he probado, como te dije anteriormente, y la verdad que tiene un efecto bastante gratificante. Espero que te haya gustado mucho este acto de psicomagia, que lo pongas en práctica porque de verdad que es muy bueno. Y si quieres conocer más de mí y saber más sobre este trabajo de psicomagia, me puedes encontrar en @vivivalenciae. Muchísimas gracias por escucharnos, por estar aquí en este de tardeo con Viviana Valencia. Continuamos en Relax FM. Escucha todos nuestros programas en formato podcast en las diferentes plataformas y en nuestra aplicación Relax FM. ¿Y a qué te acuerdas de esto? La pachanga. Vilma, Palma e Vampiros. Cárgate nuestra app a través de Google Play y Apple Store. Relax FM, la radio que te relaja.

que sé que todo irá bien. Estás escuchando De Tardeo con Viviana Valencia en Relax FM. 17:56 y llegamos al final de este De Tardeo con Viviana Valencia. Muchísimas gracias por permitirme entrar en tu corazón, por permitirme darte compañía. Gracias, gracias infinitas para ti. Un abrazo muy fuerte para 91.9 FM Madrid y otro para 94.0 FM Castellón. Y a los que están en www.relacfm.es, otro abrazo igual también. Nos escucharemos nuevamente mañana. No te lo pierdas, acuérdate que mañana doy respuesta a tu pregunta. También tendremos momento de reflexión, el hashtag Vivi Consejo y la tendencia del día. Muchísimas gracias. Hasta mañana. Escucha todos nuestros programas en formato podcast en las diferentes plataformas y en nuestra aplicación Relax FM. Misma siempre tú, amistad, ternura, qué sé yo. Tú, mi sombra, has sido tú, la historia de un amor que no fue nada. Tú, mi eternamente tú. Tu cuerpo y un adiós. Tú, mi oculta amiga, tú, un golpe de pasión. Amor de madrugada. No existe un lazo entre tú y yo. Nada de amores, nada de nada. Tú, mis horas bajas.